Bueno, el siguiente tema que vamos a hacer se llama Moon Lake Serenade. Este fue un tema que marcó una época en el mundo de las Big Bands. Fue un tema, digamos, el tema que más caracterizó al sonido de Glenn Miller. Glenn Miller, una de las Big Bands más famosas de los años 20. Pues este fue el tema estándar suyo, el tema más conocido. Moonlight Serenade. Lo vamos a hacer una versión a tres voces también, cantada por la chica. Es un tema muy bonito y muy romántico. Estamos perdiendo los papeles porque el aire no nos deja. ¿Estamos ahí? Bueno, ¿suena bien ahí o no suena bien? Suena bien, ¿no? La gente dice. Eso es que sonará bien. ¿Estamos? ¿Se les ve bien a las chicas ahí? A lo mejor se les ve poco, digo yo, ¿no? Óscar, ¿qué me dices? Yo creo que tiene que echar un poquito más para acá, ¿verdad? También, también. ¿No se ve ahí? Así va a ver mejor. No, no. Entonces ya cuando la gente iba a llegar a la carretera. Moonlight Serenade. Se haga mucho la voz aquí con las focos, con los nervios y esas cosas.